playing you with the nature of my game. Oh, yeah. Un minuto pasó de la hora 14, seguimos en modo random, acá por Radio Comunitaria de la Azotea. Momento hermoso, momento culmine, momento de presentar a... Pedro Saborido. Aplauso largo, compañero, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo ahí? Sí, tranqui, contentos de recibirte acá en Radio Comunitaria de la Azotea. Y disfrutar este momento de charlar un poco con vos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás atravesando esta etapa de la cuarentena? Nada, todo bien, por suerte. Agradeciendo el lugar que me toca a mí. Uh-huh. Que, por suerte, digamos, no tengo que salir y por ahora puedo aguantar económicamente, así que no me quejo. Obviamente, como cualquier persona que ha roto esto, le pasa esta idea de sentirse que se convierte en otra persona. Pero bueno, nada, creo que eso se estabiliza o se cuando uno puede ver realmente cuál es la verdadera ubicación de uno mismo en estas circunstancias. Y no lo digo que uno mal de mucho consuelo de tontos, no me refería a eso. Uh-huh. Sino simplemente a considerar dejar la energía de la autovictimización para ver si te puede dar una mano a alguien o por lo menos no molestar. Claro, que es un montón. Vos sabés que acá se o por lo menos yo percibo que en Mar del Plata se ha complicado la cuestión de respetar la cuarentena. Hay mucho más movimiento en la calle. Y se nota, ni hablar, cuando vos tenés que salir a buscar el pan, se entiende, ¿no? El día a día. Pero se nota en las clases medias, ponele, que hay como una necesidad de tomarse un heladito en Güemes o de salir a correr por la costa. Hace algunos días veía que vos y Felipe Piña hablaban un poco del compromiso colectivo que tiene que haber y lo comparaban con el éxodo jujeño. ¿Cómo sentís que está esta etapa en lo colectivo, de tener que guardarse y las resistencias que tiene la gente a pesar las comodidades? Sí, igual, sinceramente, creo que al menos la gente, la cantidad de gente que por ahí se transgrede esto, es la menos. No las veo como condenables, las veo comprensibles, pero bueno, acotables. Claro. ¿Se entiende? Acotables. Porque obviamente el capricho está, la normalidad está, aquella persona que por ahí no tuvo alguna afección cerca, algún conocido o algo que no haya llegado todavía, por ahí entiende que está en medio de algo que es como un sinsentido, que me quedo en casa encerrado. Porque afuera hay un bicho que se te mete por la nariz o se te pega en la mano cuando agarrás una lata de tomate y después no te lavaste la mano. Es muy delirante todo, ¿entendés? Como para no imponer tu vieja normalidad. Claro, claro. ¿Entendés? Si se quieren comunicar con nosotros, si nos quieren mandar alguna pregunta, inquietud, saludo a Pedro Saborido, pueden hacerlo al 223-588-700 o a nuestras redes sociales también, @radiodelaazotea. Pedro, vos en estos días de cuarentena, el último mes sobre todo, estás bastante activo en las plataformas digitales, haciendo vivos de Instagram. Ayer uno, por ejemplo, con Miguel Rep, que estuvo muy entretenido, estuvo bueno, y después por el 1 de mayo y escribiendo en algunos lugares. Estás activo, digamos, lo haces como una necesidad de expresar algo en relación a lo que está pasando o porque te parece justamente esto que decías al principio de por dar una mano o como por ahí alegrarle un rato a alguien que por ahí lo necesita. Es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Lo haces porque alguien lo necesita, lo haces porque también yo lo hago porque también lo necesito yo. Creo que es como una cuestión, son las características personales de cada uno, ¿no? Yo no me pongo a hacer algo, me deprimo y me quedo todo el día tirado en la cama. Uh-huh. Es realmente lo que siento. ¿Verdad? la única manera es accionar, es como un engaño a mí mismo. Sí, como no que si no te sacás el pijama a la mañana, después no arrancas más. ¿Y cuál es la verdad? No está, no sé, hay que encontrarla, la que se adapte mejor a la vida, claro, de uno, ¿no? ¿Cuál es? Sí, bueno, por lo menos elijo la verdad donde no la paso mal, o sea. Claro. Es decir, no sé si es más real mi depresión que mi activismo. Sí. No político, te digo, mi nivel de actividad. No sé cuál es de las dos la verdad. Quizá ninguna, o quizá las dos. ¿Entendés? Pero lo que sí es real es que, evidentemente, lo que te está pidiendo esto es que vos antepongas una situación, o ante la situación, te antepongas vos con un plan y algo. Vos te dejás llevar por esto y o te enfermás o te deprimís. Uh-huh. Dices, ay, bueno, no voy a poner, voy a fluir, qué sé yo, y voy a salir a la calle igual. No me importa, bueno, te enfermás. Le traes un problema a otros también, a tus familiares, a los médicos. Una complicación. Un problema de complicación. Y la otra es, bueno, no puedo salir, no hago nada, qué sé yo prefiero las cosas como era antes, entonces sí, no, boom, me quedo y me tiro a la cama. Bueno, trato de moverme por donde me puedo mover. Claro, claro. Entonces, veía parte de lo que estás produciendo, que me lo pasaba Aldana hoy, fue espectacular, una videollamada entre empresarios metalúrgicos argentinos y el cuñado del filósofo Slavoj Žižek, que vive en Herli, maravilloso, un texto genial. Y en ese texto un poco se pensaba lo que iba a pasar después de la pandemia, ¿no? ¿Con qué opciones de la que estiraste ahí te identificás más o no tenés ninguna de lo que puede llegar a venir? No tengo ninguna. Cero. No tengo. No. Sinceramente, te digo, cada cosa... O sea, prefiero suponer que la que quiero y no la que supongo. O sea, creo que solamente tengo un deseo, che, que aprendamos esto. Yo todo tengo todo eso. ¿Entendés? Que sea un mundo mejor, esas cosas. Sí, no está mal, está bárbaro, eso uno está. Pero no creo que nada más que, bueno, mágicamente ahora todos van a valorar el rol del Estado y a partir de ahí en comunidad. No, sinceramente no, creo que... Probablemente no pase nada, ¿no? No, que no pase nada, simplemente que es como todo esto que nos pasó, mantenerlo en un recuerdo y modificar. Si vos te dejás estar, listo, o sea, frente a la pandemia, vamos a suponer, el gobierno toma una actitud, no salimos. Y ahora, hoy me enteré, Chacomús le dieron para atrás. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, esa es una actitud. No es, bueno, nos cansamos de esto, no podemos vivir más, así, salgamos. No. Che, no podemos vivir sin producir. Bueno, veamos, también, es verdad, también no se puede vivir sin producir. ¿Cómo producimos en la nueva normalidad? En este escenario. A 2 metros. El otro día unos amigos me dijeron que estaban médicos, que estaban viendo el protocolo de sanidad y... Bueno, había un depósito de un lugar que tenían que convertir en un lugar donde las cosas llegaban y tenían que estar 72 horas ahí, sin que nadie las toque. Esa era la absoluta seguridad de que nadie tocaba eso durante 72 horas, y nadie se metía ahí después de que rociaban un poco con lavandina. Listo, eso no era un... Bueno, ¿entiendes lo que digo? Uh-huh. Es decir, che, bueno, no sé, fabricamos remeras de penguin. Llegaron cosas, llegó los cuellos, o los pingüinitos, o los botones. Bueno, y llegaron, listo, 72 horas. Incluso 72 horas lo vamos a poder tocar. Acostumbrados nosotros a la inmediatez absoluta de todo, vos llegás a tu casa y te tenés que bañar, es un montón de cosas de salir. Llegó la pizza, vamos a infectar todo. Bueno, es eso, todo. Apareció otro protocolo más arriba. Claro, claro, que hay que seguir. Eso. Pedro, ayer en el vivo que hacían con Miguel Rep, planteabas esta relación entre los Beatles y el peronismo, y el lado Lennon y el lado McCartney, ¿no? De la vida, y leías, bueno, el lado McCartney, que uno lo piensa más, hoy acá Lucas decía más Bandor, ¿no? Una cosa, el lado McCartney. Sí, más masa, ponele, ¿no? Más esa cosa onda ejecutiva, algo pragmático. de la conciliación, y el lado Lennon más como, sí, hay que hacer la revolución y tomar las armas y salir. Lees, es una manera de leer en esta clave muchas cosas, entre ellas, por supuesto, la política. Y ahora, en este contexto, ¿cómo, a quién lees a Lennon y a quién lees McCartney, por ejemplo, en nuestra política hoy, en nuestros cuadros políticos? Bueno, está claro eso, y esa tensión es la que se está viviendo, y esa tensión es la que hay que cuidar, que no se te separen los Beatles. Fundamental, ¿no? Y fundamental. Claro, porque hay un frente ahí que tiene muchos Lennons y muchos McCartney. Sí, por eso ganó. Ninguno de los dos solo ganaba. Claro. Y eso está claro. O sea, cada uno sabe cuántos puntos llevó, porque los dirigentes no son los dirigentes nada más, sino lo que representan. Exactamente. Entonces, en esa instancia vos no podés suponer simplemente que fue la suma, que ese tipo no es nada. Ese tipo es un montón de gente que piensa como él. Y ahí vos dirás si podés llegar a estar cerca de esa gente o no. ¿Hasta dónde? Se va a decir, che, a ver, vamos a ver. Siempre digo en mis charlas, cuando volvíamos ahí con Santoro, con Rep. Vos conociste a una persona que votó a Macri, y que no es José Luis Espert, ni... Sí, sí, que incluso es buen tipo, ¿no? Buena tipa. Pero por supuesto, de la misma manera que vos seas kirchnerista, cristinista o peronista, no, o marxista, no da la garantía de que sea buena persona. Claro. Digo, que te comportes bien. Aparte, buena persona se porta bien con vos. ¿Cuántas personas han dicho, hola, vos? Yo soy el primo de Kike. Ah, dice hijo de puta, sos primo. Claro. Entonces, hay tipos que son los hijos de puta integrales, ¿no? Asesinos, represores, sí. Femicidas, lo que quieras. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces ahí decís, bueno, ¿hasta dónde amplío esto para ganar, para evitar al otro? Y yo creo que el peronismo, uniéndose, salvó muchas vidas, porque no es presidente Macri. Ni hablar. Entonces, y tenemos Ministerio de Salud, imagínate. Ya no tenerlo a Macri, ya, del otro son un montón de detalles. Desde ese lado, me da mucha curiosidad qué estás tipeando. ¿Qué estás tipeando? Estoy tipeando cosas que estoy anotando de lo que estoy charlando con ustedes. Porque me acabo de dar cuenta de algo que me gusta para una charla de esto, que te venimos hablando. Mira. Que tiene que ver con esto de precisamente entender que nosotros, que tenés que ser más para salvarte la vida. Uh-huh. ¿No? Digo, tenés que ser más. Sí, al final se reduce a eso. Bueno, la cuarentena es también sí, eso. Es que, claro, si un montón de gente no te respetará la cuarentena, o sea, va a decir, bueno, no la respetan 10, no es lo mismo que si no la respetaran 1,000,000. Claro. Somos más los que respetamos la cuarentena. Y eso ayuda a vivir. Es decir, con la cuarentena hicimos un frente. Sí. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí, clarísimo, clarísimo. Entonces, y esos son detalles que hay que cuidar. De la misma manera que no todas las cacerolas son iguales. Claro. El día que tocaron las cacerolas contra los empleados estatales, los ñoquis y... sonó de una manera. El día que tocaron contra no liberen los presos, sonó de otra manera. Uh-huh. Sí. No importa si fueron engañados, no importa. Te quiero decir, hay alguien que te está diciendo, y ese mismo tipo, en algunas cosas vas a estar de acuerdo y en otras no, pero en las que básicas está de acuerdo. Yo no sé. Porque si... también hubiera sido un problema que si liberaban violadores o liberaban presos, también liberaran Astiz. Sí. Entonces van a decir, ¿cuál es la diferencia entre un violador y Astiz? El hijo, ¿entendés? Un tipo... ¿Cuál es la diferencia entre un violador y Astiz? Mm. De hecho, Eve dijo que asesinos y violadores no podían salir, porque eso incluye mucho a muchos de los genocidas. Sí. Entonces, tenés que cuidar, pensar un poco dos segundos antes de también entrar en automatismos, y saber diferenciar, porque muchos de los que tocaban la cacerola el día ese también votaban a Alberto, no estaban en contra de Alberto, estaban en contra de que votaran, en contra de que separaran, liberaran violadores. Sí, violadores, asesinos, sí. Claro. Entonces, bueno, a ver cómo hacemos para que ese toque la cacerola con nosotros o aplauda con nosotros. Claro. Pasa que tocar la cacerola es más fácil que aplaudir. Es más ruido y no te lastimas las manos. Bien, ahí está la inteligencia, ¿no?, de generar un discurso que tenga mayor cantidad de adhesiones, ¿no? Claro. De ser un poquito más estratégicos, McCartney. De ser un poco más McCartney, ¿no? Para que no vuelvan los Yoko Onos y claro, los Macri. Claro. Yo no sé si vos tenés conciencia, Pedro, de que en los últimos tiempos sos muy representativo de cierto sector del peronismo, ese medio hippie cristiano comunista que se siente cómodo entre peronistas, como decís vos. Y siempre no sos un peronólogo, no te quiero poner ahí, no. Pero lo pensás muy bien, y bueno, hay muchas charlas, mucho material para poder disfrutar de tu mirada junto a Daniel Santoro. Sobre todo hay uno que vi hace poquito donde analizan esculturas del canto al trabajo, afiches, comparan afiches de Estados Unidos, la Unión Soviética y el peronismo. Me pareció espectacular. Este rol que estás ocupando de a poco, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? ¿Te sentís cómodo ahí? Para nosotros es una bendición no escuchar más a Julio Bárbaro, ponele, o a otros referentes, y tener tu voz es una victoria. Yo creo que en ese sentido, es una bendición, pero bueno, tampoco hay que abusar. del malentendido, ¿entendés? Hay que agradecerlo. Bien. Ayer hablábamos con Miguel y sí, parte de lo que hacemos es una charla que hacemos siempre, pero la extendimos, o sea, agarramos una parte que hacemos de 15 minutos y la hicimos en 25, le agregamos algunas cosas, sacamos otras, qué sé yo, y también era manera de aprender, bueno, cómo se hace radio en cuarentena, cómo se hace televisión en cuarentena, cómo se hacen redes en cuarentena, en esta nueva normalidad, y cómo en esa normalidad te das cuenta qué es realmente lo que puedes rescatar, viste, como si se hubiera roto todo y inundó la casa o esas tragedias que pasan a veces. Uh-huh. Vos decís, che, pará, este libro y este se puede rescatar y este no, tenemos que ver de lo nuestro, que ¿cómo hacemos para juntarnos? Y por ahí para juntarnos hacemos como hicimos anoche. Bueno, es esta la manera que juntamos. Por ahora es esta. Bien. Ahora, si extrañamos la otra y no podemos, yo si no es la otra no quiero. Y ahí termino en la cama deprimido. Sí, sí, bajo todas las frazadas del mundo. Claro. Claro. Mi viejo me mandó, pedimos a algunas personas o abrimos como si alguien quería mandar alguna pregunta, de hecho todavía lo pueden hacer, para vos, y mi papá me pidió que te pregunte si te sentiste en algún momento perjudicado o que se te cerraba alguna puerta como un costo de ser abiertamente peronista o públicamente peronista. Muchas. ¿Y cómo lo sentís, digamos? Y... Una vez hablando con... Se lo pregunté a... Hablaba con... con Pablo Echarri de esto. Mira. Y Pablo, que obviamente se le cerraron más puertas y más grandes que las que se pudieron cerrar a mí. Uh-huh. Y me decía, bueno, en algún momento tenés que elegir. Yo elegí el abrazo y el saludo de un compañero ante... El que me saluda de una manera tan linda que reemplaza al que no me saluda más. Claro. Doblemente. Claro. ¿Entiendes? Entonces, sí. Si alguien no quiere verme más, o no hace nada más conmigo, por esta postura que estoy tomando, me salvé de algo. Sí. Ya está. No me interesa, me vea un imbécil entonces. Uh-huh. de la misma manera que te digo que hay mucha gente que respeta esto y no le importa un carajo, no es peronista, igual mira Pinto Capusotto, lee los cuentos, ¿sí? Uh-huh. No digo, y tampoco digo que ese es el más interesante, tan interesante como cualquier otra persona que... Ahora sí, de la misma manera, un tipo diciendo, de la misma manera que lo puedo hacer yo, che, yo no voy a ver ese tipo, me cae como la... Lo escuché una vez diciendo cosas media racista, me parece un pelotudo, listo, a la otra... Tiene el mismo derecho del mundo a decir eso y ya está, fue. Al derecho. Cierran puertas. Sí. Ya está, bueno. De todos modos, siempre. Mira, una vez fuimos con Miguel a una feria del libro en Mendoza, uh-huh. Organizada por la gobernación. Sí. Radical. Sí, hermosa. Y la feria del libro, los autores y la gente quería leer. Uh-huh. Nos prohibieron decir algo, ¿no? La verdad que no, no nos prohibieron decir nada. Dijimos lo que hicimos, lo que quisimos, uh-huh. Así. Ahora, también cabe en vos si vas a una actitud provocadora, porque si en un momento unos tipos te invitan a una feria del libro, sabiendo que te podés decir y vos agarrás y te aprovechás y decís, bueno, ahora te meo todo, ¿no? Claro, un transgresor al pedo. Sí. Digo, no, ¿por qué? Sí. Es una manera, de esa manera hablamos, y hablamos, hablamos en términos, ¿viste? De, digamos, ese sería como el lado McCartney, podemos charlar. Eso mismo. En medio de una pandemia, y qué sé yo, y es jodido la tensión, igual la estamos viviendo la tensión, ¿no? Con la Reta, con algunos dirigentes, con otros, qué sé yo. Pero todavía todo está dentro de, todo está dentro de la banda, todo está dentro del de la, este, de lo que corresponde, ¿no? Hmm. De esa manera todo puede seguir funcionando. Yo no sé si... Sí. Si más o menos mantenemos como una armonía dentro del asunto, ¿no? Claro, claro. Yo no sé si vos te acordás de esto que te voy a mencionar, pero en el 99 hicieron un sketch muy chiquitito que se llamó Los Mimosos de la Federal. Eran todo por 2 pesos. Y era muy gracioso porque combinaba a la Policía Federal bailando, haciendo pasos de murga, ¿no? Dos universos, sí, distintos y opuestos conviviendo. El director de esa murga de la Federal era Mauricio Macri, ¿no? Que por aquel momento, en el 99, estaba en el apogeo del Boca Campeón y qué sé yo, qué sé cuánto. Es sorprendente ver hoy el nivel de puntería que tenía. Ni me acuerdo de eso, mirá, te juro que sí, ahora me acuerdo, pero no me acordaba. Un nivel de puntería sorprendente, ¿no? Lo revisás ahora y decís, ¿cómo en el 99 estos tipos vieron tanto, no? ¿Qué onda cuando revisás un poquito el pasado y ves estos niveles de coherencia y de acierto? Tiene que ser por la cantidad de cosas que hacemos. Claro, son tantas que en alguna le pegamos, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque no deja de ser exagerar lo que viste, y en una de esas exageraciones la pegaste. ¿Entendés? Sí. O sea, cómo proyectar... Yo igual, vos te bajás del pedestal en el que te estoy poniendo, pero comparado con otros cómicos, no vamos a ir a nombres propios, pero hay una línea, hay una directriz, hay unas banderas que se sostienen a través del tiempo y no es un detalle menor. Y eso es un poco hijo de cierta intención de política, pero también de cierta cultura rock, digamos, ¿no? Uh-huh. De tratar de buscar un punto medio entre uno y el resto, entre lo que uno hace y las consecuencias, y, ver qué es lo que te inspira. Lo que tengo mal no quiere decir que no hago las cosas también como laburo y por plata, ¿se entiende lo que digo? Digo, sí. Tampoco, uh-huh. Trabajo, es mi trabajo, pero digo, también me las arreglo para que no tener que traicionar. Sí, se puede, digamos, porque también... Sí, bueno, por eso. Es una decisión. Ahí, como dice, claro, si vos en un momento te pasás de listo y decís, esto no lo hago, en un momento decís, uy, me cago de hambre, tengo hijos, bueno, voy a tener que hacer lo que sea. Mm. ¿Se entiende? O sea, también hubo algo ahí de previsión macartiana, digamos, supervivencia. Claro. Claro. Sí, de elegir muy bien qué proyecto. Mira, una vez con Diego tuvimos una oferta de un canal muy grande para dejar de hacer todo por peso en Canal 7. Sí. Y nosotros sabíamos que había sido eso, era producto de la moda en la que habíamos entrado por un tema de estar con Soda Stereo. Claro, con Llamen a Mou. No. Con Ser Soporte en el 2007 del retorno de... Ah, ahí va. Que hicimos videos para... Y a la conclusión que llegamos era, no vamos a meter en problemas, vamos a ir a un canal a competir, no sabemos competir, no vamos a querer hacer nada por competir. Vamos a encular. Vamos a ganar una tonelada de plata durante 3 meses, sí. Y nos van a pegar una patada en el orto. Sí. Entonces, decidimos no ir, y bueno, y todavía estamos juntos y trabajando. Entonces, con algunos intervalos, con eso, pero desde que pasó esto hasta ahora, podemos tener un programa que sigue vigente aunque paremos. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces, es un montón eso. Claro, sí, que envejezcan bien los... ¿no? Yo miro Todo por 2 pesos ahora, que están subidos en YouTube, y envejeció bien, y eso es difícil. Yo veo por ahí muchos productos o muchas cosas que se gestan en esta época, no hablo de la cuarentena específica, sino en el último año, sí, dos son años. Descartables, ¿no? Y vos decís, esto va a envejecer como el orto. Sí, claro. Ahí también hay una, ¿no?, una inteligencia o una manera de prever eso, de que esto pueda funcionar. Que está hecho con materiales, tratamos de que esté hecho con materiales más nobles. Y no comerse la milanesa toda junta, ¿entendés? Y bueno, esto mismo que iba a ganar en 3 meses, bueno, lo ganaré en 10 años. Claro. No me alcanza. Y claro. Sí, total me alcanza. Excelente. Es así. Estamos hablando con Pedro Saborido, ya te liberamos, Pedro. No, por favor. Sí, yo te voy a pedir liberar unos minutos porque tengo que ponerme a trabajar. Sí. Pero con respecto a eso que decíamos recién, me parece que uno hizo Todo por 2 pesos, hizo el Caposeto y su video, después vino el libro del Perlismo y todo se va enlazando, ¿entendés? Uh-huh. Pero te tenés que poner ojo porque... En un momento se te puede resolver y decir, bueno, ya está, ahora paso el tefren. Y que es una fantasía muy, muy, muy, muy latinoamericana. Sí. La de pegarla. Porque la inestabilidad, no hay unos procesos de estabilidad. Claro. Entonces, che, es ahora y listo. Después, fuck, después que me tienen con todo. ¿Y por qué? Porque cuando viene una pandemia, si vos tenés encantados los mangos porque pudiste ahorrar unos mangos... Y la pasás distinto. Y no lo mismo. Si vos tenés una casa propia, no es lo mismo que tener una casa alquilada. Si vos tenés una casa que tiene un poquito de luz, que tiene un fondito, que tiene algo, no va a ser lo mismo que estar... En un monoambiente. En un monoambiente alquilando. Son temas de confort mínimo, ¿viste? Pero es así. Sí, que hacen un poco a la realización, sí, sí. Y a poder llevar mejor esta instancia. Recién nombrabas al rock. Te pregunto, ¿estás escuchando algo nuevo? ¿Has escuchado...? No. Voy escuchando azarosamente. Uh-huh. Es como que escucho lo mismo de siempre y en forma azarosa. Bien. Se puede reaprender de eso, de lo ya escuchado. Sí. No me parece ni mala ni buena la actitud. ¿Entendés? Ni buena ni mala. No, ni hablar. Ahí, viste, hubo un traspaso como de hegemonía cultural hacia el trap y hacia otras corrientes, y siempre está bueno preguntarse qué pasa con el rock, ¿no? Cuidado con el rock. No, ¿qué pasa con el rock? Claro. No, qué sé yo. A ver, el rock puede llamarse rock en una época, después puede llamarse hip hop o puede llamarse... No sé si el rock está en el rock o el rock es el rock. Claro. El rock no es el rock. Quizá vaya mutando, ¿no? Como en un sentido un poco más amplio, digamos. Claro. Que los acordes. Claro. Y ¿Quién le importa? ¿Entendés? Decir, uy, esto del rock no es como antes. Bueno, debe haber algo que lo es. ¿Entendés? ¿O no? Seguramente, sí. Y ahí irás a buscarlo. Sí. Eso es maravilloso. Pedro, siempre va a estar, sí, por ahí. ¿Viste? Como el peronismo. ¿Viste? ¿Dónde está el peronismo? claro. ningún lado está. Y la tensión de saber la encontrarlo, ¿no? Hay que estar como atento. Claro, y elegirlo, claro, ¿no? Elige claro, tu propio claro. peronismo. Claro. Allí de nuevo aparece eso de lo mismo, el rock. Y bueno, en algún lado debe estar. Sí. ¿Dónde está el peronismo? Está acá, bueno, no, y está por allá. Entonces el rock tiene esos pedazos de rock que antes tenía, pero ahora no. ¿Se entiende? Sí. Hablamos. En algún lado va a estar. Bien, es una linda esperanza. Hablábamos un poco, me hiciste acordar a algo que estábamos hablando fuera del aire acá con mis compañeros, en relación a la figura de Ramón Carrillo, viste que hubo como una operación en las últimas horas, de acusarlo de nazi, y esto como que devino en una conversación sobre eso que siempre se utiliza para pegarle al peronismo y a las figuras del peronismo, de esta especie de cercanía con las figuras de derecha, y la posibilidad, digo, de este movimiento de elegir tu propio peronismo, ¿no? Porque... Claro, y si vos participás, el peronismo se va a parecer más a lo que sos vos. Excelente. ¿Entendés? Digo, es eso. Cuanto más de vos se haya, más parecido a lo que querés va a ser. Eso. ¿No? Excelente, sí. Excelente, Pedro. Bueno. Lindo final, compañero. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, que sigan los éxitos. Nos veremos pronto entonces, cuando podamos volver a Mar del Plata. Qué fuerte que apretás la tecla, Pedro, es como... Sí, lo siento, pero ya me están diciendo, por favor, te mando, estoy diciendo uno, aguantá. Uno, sí, dale, métele tranqui, nos vemos, abrazo. Digo, pará, que me está, no para de mandarme, viste, en vez de golpearse la puerta te mandan el link de Zoom. Sí, como en otra época del zumbido, ¿no? De claro. Messenger. Claro, chau chicos, disculpen que me tuve que hacer esto mientras. No, abrazo grande, compañero, pasaba Pedro Saborido. Lindo compartir un rato con una mente maestra del humor, de la política y del rock. Nosotros vamos a escuchar un rato de Los Who, una de las bandas prefes de Peter Saborido. Hola amigos de Modo Random, les habla el Negro Lemmy de Historias en Movimiento para mandarles una felicitación gigante por el reportaje recién con Pedro Saborido. Realmente son unos capos, ¿eh? muy bueno, muy muy auténtico, muy fresco, muy muy natural, muy bueno. La verdad que los felicito enormemente, un abrazo grande, gigante. Vamos, para adelante.